108.5. Aquí seguimos en Cuéntaselo a Rupert cuando pasa ya la medianoche. Y seguimos con llamadas de radio oyentes. En este caso, Efraín desde Belmonte de Tajuña. Buenas noches, Efraín. Buenas noches. Cuéntaselo a Rupert. Verás, es que estoy un poco nervioso porque yo nunca he salido en la tele ni nada de eso. No te preocupes, Efraín, estamos entre amigos. Estamos aquí para escucharte como a todos los demás radio oyentes que llaman. Adelante, Efraín, cuéntaselo a Rupert. Bueno, pues es que tengo un problema muy gordo porque el otro día nos tocó a mi novia y a mí un premio con las galletas, un viaje, un fin de semana con todos los gastos pagados a Ciudad Real. Bueno, Efraín, pero eso es bueno, ¿no? ¿Dónde está el problema, entonces? Bueno, es que luego nos dimos cuenta que justo coincide con el octavo encuentro del libro anarquista de Madrid y, claro, ahora no sabemos qué hacer muy bien. Claro, entiendo. Hay veces en la vida en las que es difícil decidir, ¿no? Te enfrentas a situaciones así como te ocurre a ti, ¿verdad? Sí, es que bueno, yo me pongo a pensar y hombre, Ciudad Real es Ciudad Real, pero es que el encuentro del libro, por otro lado, me apetecería ir. No sé qué hace Rupert. Bueno, si te parece, vamos a escuchar a las llamadas de radio oyentes a ver qué opinan ellos de este tema. Muchas gracias por tu comprensión, Rupert. De nada, para eso estamos. Bueno, pasamos a las llamadas de los radioyentes. Hola, Rupert. Bueno, yo llamo por el chaval este que ha llamado, que no le iba a decir que se eje de Ciudad Real ni hostia. Que el encuentro del libro está de puta madre los días 3, 4 y 5 de diciembre ahí en La Prosperidad. Y bueno, que yo tengo un tío ahí en Ciudad Real que si quieres le invito otro día. Venga, Rupert, un abrazo. Hola, uy, perdona, Rupe, que soy otra vez que le he dado a rellamar sin querer. Que nada, que ya sé que estamos, decir que la página web del encuentro es clirame.org/feria. Venga, pues nada, un beso, hasta luego. Efraín, oye, mira, que soy tu concuñado Pepe, que te he sentido por la radio y me he acordado de que todavía me debe la conquista del pan. Digo, a ver si este no va a querer ir a la feria del libro para no devolvérmelo. Digo, anda, no seas malaje y vente de una puta vez. Bueno, pues hasta aquí las opiniones de los radioyentes. Para todo el que se quiera acercar, el octavo encuentro del libro anarquista de Madrid será los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2010 en la Escuela Popular de Prosperidad, en la calle Luis Cabrera, número 19, en el metro de Prosperidad. Y sin más, Rupert se despide pasando a la siguiente llamada.